Amor, ¿qué es lo que pasa que no puedes entender? Amor, amor, amor. Amor, sentía miedo que no puedas comprender. Amor, amor, amor. Que ya sin ti corre mi vida deprisa. No sé cómo podré ni saber así cambiar mi vida. Llenarme de ilusiones, quizás poder fijarme en alguien más. No sé cómo podré disfrutar de otra compañía. Entiende que no pido tu amor y a nadie más que a ti. Amaré. ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro que él? Que ya cumpla la falta de tu amor y que sane la herida en mi corazón. ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Que ya cumpla la falta de tu amor y que sane la herida en mi corazón. Baila, que tu baile está en nuestro corazón. Girando, girando.